castigo. Mi castigo fue quererte, descubrirte aquella noche e invitarte a conocernos. Mi castigo es tu sonrisa, que a los hombres da sin prisa cada vez que no te veo. Tienes ojos para todos, los escoges a tu modo. Mi castigo son los celos. Mi castigo fue decirte al ponerme de rodillas que por tus besos me muero. Mi castigo fue entregarme con el alma sin medida al infierno de tu cuerpo. Porque tú ves a sentir cuando yo te doy la espalda, con cualquiera das un vuelo. No puedo más con mi agonía. Todo me das, todo me quitas. No puedo más con mi castigo. Maldigo haberte conocido. Castigo será ahora la venganza y la traición lloradas por mi desprecio. Mi castigo sufrirás cada noche al escuchar que otra yo abrazo en tus sueños. Sentirás lo que sentí y sabrás lo que lloré cuando te han partido el pecho. Mi castigo vivirás cuando empieces a llorar porque hay otra en nuestro lecho. Cada noche ella vendrá y mi piel recorrerá con su boca, con sus pechos. Y entregados al amor, nuestros cuerpos arderán con el amor más certero. No puedo más con mi agonía. Todo me das, todo me quitas. No puedo más con mi castigo. Haberte conocido. ¿Por qué te cruzaste en mi vida? Si tú no eras para mí.